por la vereda tirando pluma. Ella mueve la cuna de acá para allá. Cuando paraba en la esquina era un villero. No pasaba cabida y miraba mal. Ahora que está repilla que soy el Pepo, saluda y con la mirada me dice arranca. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Sos terrible, caza fortuna y billetera, mata galán. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Sos terrible, caza fortuna y billetera, mata galán. Mueve la cuna de acá para allá. Cuando paraba en la esquina era un villero. No pasaba cabida y miraba mal. Ahora que está repilla que soy el Pepo, saluda y con la mirada me dice arranca. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Tú sos terrible, caza fortuna y billetera, mata galán. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Tú sos terrible, caza fortuna y billetera, mata galán.